ciertas cosas que un hombre no puede soportar. No, no trates de impedirlo. No malgastes tu tiempo, que esto ya está decidido. No volveré a caer en tu juego cruel. No intentes nada, que nada volverá a ser lo que fue. Que entenderlo y hacerlo deprisa, yo no te quiero hacer daño. No, no trates de impedirlo. No malgastes tu tiempo, que esto ya está